tratando, no pensé que iba a pasar esto. La verdad que lo que se buscaba con el proyecto, más que nada, era justamente la llegada de la garrafa a precio de planta a las localidades. No se trata ni de beneficiar a un privado, ni de perjudicar tampoco a ningún comercio de cada una de esas zonas, ni que sea para todos los días el expendio. Pero bueno, tomo lo que han dicho los concejales preopinantes y acá lo hemos puesto a consenso del bloque y si toman el compromiso los concejales que manifestaron su decisión o su opinión en que salga lo antes posible y en la próxima sesión no habría problema en pasarlo a comisión.